ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, muy buenas tardes. Buenas tardes, América, buenas tardes, mundo. Buenas tardes, Juan. Bueno, estaba mirando un helicóptero ahí dando vueltas ahí cerca de nuestra cabina. Vuelta y vuelta. Parece que con el viento quizá no puede aterrizar, Juan. Bueno, estábamos un poco distraídos mirando por aquí, o estamos cerca del aeropuerto mirando todo lo que pasa por aquí. Somos el Diálogo Pastoral y aquí estamos. Muy buenas tardes, amigos. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Esto es el Diálogo Pastoral y ustedes están conmigo y con este programa a través de las diversas radioemisoras que lleva Diálogo Pastoral. Recuerde, nuestra estación base para toda la ciudad de Houston, Radio Luz, 1050 AM, en la cadena con Radio Aleluya, 88.1 FM en Pasadena y 1460 AM en Freeport. Bombardeando desde diversos ángulos, desde el triángulo, a toda la ciudad de Houston y zonas metropolitanas y zonas aledañas. Estamos llegando a Centroamérica y México localmente y a Suramérica, en el Perú, en Chile y en Argentina. Y por supuesto estamos en KBOH, Voz de Restauración para todas las Américas. A través de la internet www.dialogopastoral.com. Y quiero saludar a Guadalupe Reynoso, que me está oyendo por la internet, Juan. Dios me los bendiga. Gloria al Señor. Y también hay una hermana llamada Abigail, que nos está escuchando, yo sé, en Dallas, Texas. Nos está escuchando porque ayer recibíamos llamada de ella. Y también, bueno, a través de diversos medios nos escuchan por todas partes. Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos, somos el Diálogo Pastoral. El que esté velando lo llevará, a medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. A medianoche aparecerá, dice este hermano que canta. ¿Sabe quién es? Es Luis Serna. Y aquí está conmigo, aquí está. Ahí le está haciendo Juan un close-up. 713-779-6493 es el teléfono de mi hermano Luis, para que usted pueda contactarlo, para que usted pueda obtener este canto tan hermoso. 713-779-6493. Y el hermano está disponible para ir a ministrar a su iglesia, a su congregación, si usted así lo solicita. Muy bien. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la tarde de la noche. 7:30 de la noche tenemos servicio en el día de hoy. Usted puede venir con nosotros y usted puede participar del servicio. 9426 teléfono. En el día de mañana a las 7:30 de la tarde, 9426 teléfono. Y también usted puede participar de la escuela dominical domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Estamos detrás del aeropuerto Hobby, entre la Airport Boulevard y la Almira Genoa, en la Telephone. 9426 Telephone Row. Quiero saludar también gente que nos llamaba en el día de ayer, que parece, Juan, que el programa que estábamos poniendo sobre en el Canal 21, en Diálogo Pastoral, sobre lo que es el tema del el cristiano, la devoción del cristiano, ha hecho enorme impacto en la ciudad. En el día de ayer nos llamaba una hermana. Me dijo, tengo 75 años de edad. Dice, hermano, y desde que escucho Diálogo Pastoral y miro por televisión estos programas, no sabe la bendición. Dice, esto es lo que Houston necesita, enseñanzas como esta. Recibí bastantes llamadas en el día de ayer sobre, y yo sé que tú has recibido también muchísimas llamadas. Así que, bueno, hay que seguir adelante trayendo estos temas que son de tanta edificación para la gente. Y nosotros estamos contentos, damos gracias al Señor por la oportunidad. Nos cuesta muy caro, obviamente, traer todo esto, pero vale la pena hacer nosotros esta inversión en el reino de los cielos, en el reino del Señor. Amén. Y damos gracias al Señor por ello. Muy bien, vamos nosotros a continuar trayendo el tema que hemos estado hablando. Hemos visto en el libro de Primera de Juan, hemos estado hablando de algunos versículos y nosotros mirábamos en el día de ayer la comunión con Jesucristo. En el día de antes de ayer mirábamos la comunión con el Padre. Voy a leer los versículos que hemos estado utilizando como base y vamos a continuar mirando algunas cosas que en el día de ayer no dijimos. Dice lo que Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, para que este mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, no practicamos la verdad y le hacemos a Él mentiroso. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Nosotros hablábamos en el día de ayer, hablábamos de que la comunión con Dios el Padre se obtiene a través de tener comunión con el Hijo Jesucristo. La comunión con el Hijo Jesucristo se obtiene a través de la obediencia. Y decíamos que no se puede obedecer al Señor si usted no le conoce. Usted no obedece lo que no conoce o a quien no conoce. Esto fue, aquí terminamos en el día de ayer. Hablábamos de dos expresiones en la Biblia que habla de conocimiento. Conocer a veces en la Biblia es del derivado del griego epignosis, que es conocer los detalles de algunas cosas. Y yo ponía varios ejemplos en el día de ayer. Usted puede conocer con detalle su casa, conocer con detalle las piezas de la maquinaria que usa. Y obviamente, para usted poder caminar en el obrar, en cualquier cosa necesita tener conocimiento, detalle. Pero hay gente que solamente se quedan en la epignosis, en el detalle, pero no llegan al ginosco. Ginosco es la otra palabra que yo ayer le mencionaba. Significa no meramente conocer las cosas en detalle, sino conocer su función. Participar, hacerla partícipe, porque sé para lo que sirve, puedo utilizarla. Ginosco es este tipo de conocimiento que el Señor pretende que usted y yo traigamos y desarrollemos. De ello estábamos hablando. Ahora bien, este tipo de conocimiento es el que nos lleva a nosotros a la obediencia. Y si no hay obediencia, no puede haber compañerismo con Jesucristo. Para haber comunión con Jesucristo, para tener comunión con Dios el Padre, hay que tener comunión con el Hijo. Esta es la cadena que hemos estado mirando. Para tener comunión con el verdadero Dios, no se puede tener comunión con el verdadero Dios si no hay comunión con el Hijo. Si no hay comunión con el Hijo, entonces no se puede desarrollar el concepto de la vida eterna. Para tener comunión con Jesucristo y mantener esa comunión, esa base de un compañerismo. Y para tener ese compañerismo hay que conocerle. Entonces, usted no puede desarrollar este compañerismo con Jesucristo, que últimamente le llevará a la comunión con Dios, a menos que usted guarde sus mandamientos, le conozca. Cuando hablo guardar los mandamientos, no me estoy refiriendo, para que no se equivoque nadie, a la serie de mandatos de la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Recuerde que Jesucristo dijo que los mandamientos y el cumplimiento de la ley se resumía en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Obviamente, en esto está contenido el resumen de lo que es la ley y los profetas. Entonces, el compañerismo con Jesucristo depende más bien de que nosotros, cuando habla de guardar sus mandamientos, aquí en el libro de Juan, primero de Juan, prácticamente nos habla de practicar sus enseñanzas. Aquí donde vuelve otra vez el principio de epignosis y ginosco, conocer, las dos definiciones de conocer. Hay gente que conoce en detalle, pero no practica. Se da cuenta, y por lo tanto, si no hay una práctica de aquello que se dice que se conoce, pues prácticamente es como si no lo conociera. Vamos a ver un versículo más aquí en el libro de Juan. Ahora voy al Evangelio de Juan. En el capítulo 14, vamos a ir rapidito, capítulo 14, en el versículo 21. ¿Ok? Y no le voy a decir como decimos en la iglesia, Juan. Y cuando lo tenga, digan amén. Juan capítulo 14, versículo 21. ¿Ya lo tienen? Ok, dice aquí, oiga bien, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, oiga bien, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquí viene un punto importante, oiga bien. El que tiene mis mandamientos. Usted tiene primero que conocer la enseñanza. Por eso yo, hermano mío, siempre en este programa me he preocupado, y donde quiera que predique, de exponer la palabra. Yo no soy un predicador que le anda manipulando los sentimientos a usted, que anda haciendo ruido, levantando ruido de la gente. Eso no es necesario. A ver, sí es necesario glorificar y exaltar al Señor cuando haya que hacerlo. Pero más bien, yo estoy llamado a exponerle a usted el texto de la palabra, a exponerle a usted la doctrina. Oiga bien, ¿por qué es importante? Dice esto: usted tiene que tener los mandamientos de Jesús. Hay gente que dice que ama a Jesús, pero no conoce sus enseñanzas, no conoce su doctrina, no conoce lo que él ha enseñado. Entonces, usted debe de conocer con todos los detalles lo que el Señor ha enseñado. Ahora, luego de eso, dice que usted tiene que guardarlo. Ahí que vienen las dos facetas del conocimiento. Otra vez volvemos otra vez a decir la expresión epignosis y ginosco. Otra vez, usted debe de, número uno, conocer con detalle la doctrina. Y número dos, después que la conoce, debe de hacerla una práctica en su vida. Cuando usted tiene este conocimiento doble, los detalles, y comienza a utilizarlo, aquí dice que usted automáticamente demuestra en la práctica que usted ama al Señor. Dice, demostrará, ¿qué cosa dice aquí? Que me ama. Y el que me ama será amado por el Padre. Dios el Padre ama a aquellos entonces que conocen y practican la doctrina, la enseñanza del Hijo. Es algo tan sencillo como esto. Ahora, oiga lo que dice, estoy leyendo en Juan capítulo 14, versículo 21, y yo le amaré, Oiga bien, y dice, y me manifestaré a él. Jesús está diciendo, el que a mí me ama y practica mis enseñanzas va a obtener como premio mi amor. ¿Saben lo que la palabra amor significa? Aquí es ágape. Yo le amaré. Ágape del griego habla de entrega, del que se entrega. Yo me entregaré a él. Viviré por él. El que practica mi doctrina, el que obedece la palabra del Señor, tiene la promesa de tener a Jesucristo entregado 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, cada segundo, entregado para con él. Dice, yo le amaré, me entregaré, será amado, será acepto en el amado. Y no solamente le voy a mostrar mi amor, dice aquí Jesús, sino que yo, dice aquí, me manifestaré a él. ¿Bien? ¿Se da cuenta? Va a tener la manifestación del Señor. Ahora hay gente que dice, bueno, hermano, ¿y por qué yo me siento tan vacío? ¿Aquí es donde viene? Y vuelvo y le repito, yo no tengo ningún problema con que la gente adore, salte, brinque, hable lengua, glorifique a Dios. Yo también adoro, salto, brinco, hablo lengua y glorifico a Dios. Yo no tengo problema con eso. Vuelvo y le repito, no tengo problema con eso. Pero, oiga bien, estas son cosas secundarias a lo que es primordial, la obediencia, a, número uno, el conocimiento del Señor, y número dos, la obediencia. No importa cuánto usted brinque en una congregación y haga ruido, si usted no obedece, no está haciendo nada. Se da cuenta. Hay gente que dice, hermano, yo me siento vacío, me siento seco, me siento que no tengo absolutamente nada, me siento prácticamente como una, un pedazo de madera en medio del océano. La pregunta que yo le hago a usted es, ¿hasta qué punto está usted practicando y conociendo al Señor? Usted necesita estar escudriñando la palabra, leyendo su Biblia, conociendo en oración, en una práctica de aquellas cosas que usted escucha, practicándola, viviéndola. Y cuando usted vive la doctrina, vive el Evangelio, aquí dice que usted es sujeto del amor del Señor y sujeto de la manifestación. El Señor se manifiesta a usted. Y manifestándose el Señor a usted, dice, yo me manifestaré a Él, me revelaré a Él. Y en esa revelación del Señor a usted, obviamente ahí vendrá todo el bienestar que usted necesita para poder vivir la vida que tiene por delante. Entonces, estos son conceptos tan sencillos, pero al mismo tiempo tan fundamentales. Y muchas veces nosotros a nivel de iglesia nos hemos olvidado de esto. Esto ni se practica, ni se enseña. Y la gente brinca, salta y hace mil ruidos, pero sigue tan vacía como siempre. ¿Se da cuenta? Ahora yo quiero que usted note, voy a leer otro versículo. Vamos a leer más adelante, dice el versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Se da cuenta? Usted puede pasarse mil años con las manos para arriba en una congregación, en una iglesia, diciéndole o cantando, oh, cuánto amo a Jesus, oh, how love, cuánto yo anhelo al Señor, oh, how dear I love Jesus, Cristo, yo te amo y yo te exalto. Pero si usted no obedece, usted no ama. ¿Se da cuenta? Es como si su hijo le dijera a usted, oh, papi, mami, cuánto te respeto, cuánto te quiero, cuánto te amo, y no hace caso cuando se le dice algo. Usted no ama a nadie realmente. Entonces usted puede pasarse la vida entera diciendo de boca que usted ama al Señor. Jesús en cierta ocasión se quejaba diciendo, este pueblo, y también en el libro, bueno, comentaba el libro del Antiguo Testamento que decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Usted puede expresar con su boca mil cosas, pero con el corazón lo que se está refiriendo es con la acción, con la vivencia. ¿Se da cuenta? Aquí dice, el que a mí me ama, si en verdad tú me amas, dice el Señor, vas a vivir mi palabra, vas a guardar mi palabra. Y dice, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Oiga esto, ¿eh? El que guarda mi palabra dice, yo le voy a amar, pero también automáticamente, por tener esta comunión, esta relación conmigo, mi padre le va a amar. Y dice, y vendremos, plural, padre e hijo, y obviamente por medio del Espíritu, vendremos, hello, Trinidad aquí, hello, Trinidad aquí, vendremos a él y haremos, plural, el padre y el hijo, morada con él. Ahora, versículo 24, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ok, aquí es donde viene, el que desobedece al Hijo, desobedece al Padre. El que no quiere al Hijo, no quiere al Padre. El que guarda la palabra del Hijo, está guardando la palabra del Padre. Porque la palabra que habló el Hijo, no es la palabra suya propiamente, necesariamente, sino es el reflejo de la palabra del Padre. Tan sencillo como eso. Entonces, obviamente, este es el tipo de conocimiento. El Señor se revela. El objetivo de nosotros, los predicadores, al predicar la palabra del Señor, al describir la palabra del Señor, el punto nuestro como predicadores de la palabra es el nosotros traer estos mensajes, describiendo. Dios levanta maestros de la palabra para que enseñen, para describir la palabra, para que describiendo la palabra usted conozca los detalles. Ahora, después que usted conoce los detalles, usted tiene la obligación de permanecer, practicarla, vivirla y llevarla a su vida. Si lo hace, usted va a desarrollar comunión con Jesucristo. Usted puede incluso tratar de ir en oración al Señor y no tener comunión si no guarda la palabra. Guarda la palabra es el primer paso, para usted poder desarrollar una relación profunda con Dios y usted poder tener en su vida la manifestación del amor del Señor. Tan sencillo como eso. En el capítulo 15, versículo 10, ya casi estoy abriendo las líneas, pero usted, vamos a ver lo que aquí dice. Oiga lo que aquí dice. Dice, si guardareis mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Si guarda mi palabra, si entiende mi doctrina y la guarda, vas a permanecer. Esto yo lo he enseñado muchas veces a nivel de iglesia, aquí con nosotros, aquí en Centro Evangélico. En el idioma español, también en el inglés o en cualquier idioma, es lo que se llama una condicional. Una condicional gramaticalmente comienza con la expresión sí. Sí, entonces. En otra palabra, en inglés es if something, bla, bla, bla, bla, then. Si algo pasa, esta es la condición. Si se va a dar esto, entonces ocurrirá esto. Vamos a ver la condición. ¿Cuál es la condición dada para usted permanecer en el amor? Permanecer en el amor es permanecer en la entrega, permanecer en la cosecha de todo lo que representa Jesucristo. ¿Cuál es la condición? Si guarda mis mandamientos, si practica mi doctrina, lo que está diciendo, si las ordenanzas que yo, Jesucristo, dice aquí el Señor, he dado a ustedes, mis discípulos, a ustedes que me siguen, ustedes que me han recibido, si la guardan, si la practican, si la respetan, si la ponen por obra, van a cosechar, ¿qué cosa? Que van a poder permanecer en mi amor. Oiga bien, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Yo quiero que usted note, esto es algo extremadamente profundo lo que aquí la palabra del Señor nos dice. Y obviamente yo no puedo entender todos los aspectos de esto, porque para entender esto último que he dicho, habría que estar con una mente, con la mente de Dios, en el lugar santísimo. Pero aquí Jesús está poniendo una comparación. Dice, ¿sabes qué? Si ustedes guardan mis palabras y guardan mis mandamientos, si ustedes practican el evangelio, si no hacen el evangelio solamente en una doctrina seca, una religión seca para repetirla en conceptos de un libro encerrado allí y haciendo lo que le da la gana, si dejan de hacer lo que le da la gana y en cada aspecto de su vida checan el evangelio, dice, ustedes van a subir a la misma categoría de la relación, van a tener una relación conmigo tan profunda como la misma relación que yo tengo con mi padre. Dice, ¿sabe por qué yo tengo la relación que tengo con mi padre? Porque yo practico y guardo sus mandamientos, dijo Jesús. Al yo practicar igual, mire usted, ahora dirá usted, bueno, hermano mío, explíqueme esto, porque ¿acaso no dijo usted que Jesús es Dios? Claro lo es. ¿Acaso no dijo usted que Jesús es naturaleza de Dios? Sí lo es. ¿Es esencia de Dios? Sí lo es. En el principio es el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne. Jesús es Dios. Filipenses 2 dice, el cual no escatimó ser igual a Dios como cosa que ofrece, igual a Dios. Ahora, aquí hay algo profundo. La palabra de Dios aquí que he leído me dice, oiga bien, que Jesús permanece en el amor que el Padre se entrega para con el Hijo y permanece en ese amor porque Él guarda sus mandatos. Obviamente, esto es muy profundo para explicarlo. Y quizás muy profundo para entenderlo. Yo tengo que decirle con toda honestidad que yo en la profundidad de lo que eso significa no entiendo todos los puntos hasta dónde Jesús quiere llegar cuando dice eso. Mi entendimiento con esto último que le he dicho es muy superficial, porque hay que estar en los zapatos de Jesús y hay que estar en la posición de Dios para poder entender la profundidad que hay de amor e intercambio amoroso entre el Padre y el Hijo y el Hijo y el Padre. ¿Se da cuenta? Hay que estar en la posición del Hijo o en la posición del Padre para entender a toda capacidad esto. Yo solamente soy un espectador desde fuera, siendo testigo de lo que el Señor está diciendo. Más de ahí no puedo decir, porque más de ahí sería una especulación. Ahora, si nosotros analizamos la palabra amor, que aquí es ágape, y ágape significa entrega, entregarse sin reserva de nada y sin esperar nada. Oiga bien, aquí entonces, utilizando la descripción de la palabra amor, aquí Jesús está diciendo que el Padre se entrega profundamente sin reserva al Hijo. Y esa entrega sin reserva al Hijo viene dada porque el Hijo conoce el mandamiento, la doctrina del Padre y sencillamente se somete y le obedece. Obviamente, quizás yo puedo especular que Jesús se está refiriendo aquí en su condición humana, como Dios hecho carne, hecho hombre en la tierra. Pero vuelvo y le repito, esto es muy profundo. Ahora, mi punto es, imagínese usted la profunda comunión desde la eternidad entre el Padre y el Hijo, irrestricta, de tal manera que el Hijo dice, todo lo que pertenece al Padre es mío, todo lo mío es del Padre y todo lo del Padre es mío. No hay unidad tan perfecta jamás en el universo. Una unidad tan perfecta como la del Padre con el Hijo con el Padre. El Hijo es la misma esencia del Padre, el Padre es la misma esencia del Hijo. Este es el punto. Ahora, a mí me vuela la cabeza, y ya tengo casi que cortar esto, pero a mí me vuela la cabeza la comparación que Jesús hace aquí cuando dice, dice, así como yo guardo, de la misma manera que yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, oiga bien, porque yo guardo, de la misma manera que yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en esa entrega que el Padre tiene para conmigo. Si ustedes guardan mis mandamientos, van a permanecer en esa entrega que yo quiero darle para con ustedes. ¿Se da cuenta, hermano mío? Esto no es, hermano, que levanta la manita y a ver qué cosquilla siente debajo de los brazos. Es un asunto que esto es un evangelio de práctica. Usted tiene que conocer la doctrina, conocer a su Jesús, conocer a su Señor, conocer lo que Dios demanda y tomar la responsabilidad para comenzar a vivir, a practicar aquello. Esto va a desencadenar que el amor profundo de Jesucristo esté con usted. Y el amor que Jesucristo desarrolla y entrega hacia usted es el mismo amor que el Padre le ha entregado a él. Por lo tanto, es el amor del Padre. Yo en álgebra, cuando estudiaba álgebra, aprendí que si A es igual a más B, que si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Es una ecuación algebraica. Entonces, si el amor que el hijo ha recibido es el amor del padre, y el amor que el hijo entrega a nosotros, el amor del hijo nos lo entrega a nosotros, entonces lo que nosotros recibimos es el amor del padre. Repito, para que no se confunda, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Eso dice la ecuación algebraica. Si Jesús, el amor que Jesús ha recibido, lo ha recibido del padre, el amor que el Señor nos entrega a nosotros, entonces el amor del Padre. Entonces, todo el que no tiene al Hijo no tiene el amor de Dios. Todo el que tiene al Hijo tiene el amor de Dios. El que no practica la doctrina del Hijo no tiene el amor de Dios. La bondad del cielo no se manifiesta en toda su plenitud sobre esta persona. Entonces, aquí la palabra clave es obediencia. La obediencia, ¿por qué tenemos que conocer? Para conocer, poder obedecer. Y obedeciendo, podremos tener el amor del Padre. Y obviamente el amor del Hijo. Teniendo el amor del Hijo, tendremos el amor del Padre. ¿Verdad que está fácil de entender? Somos Diálogo Pastoral. Llámenos 713-991-5760. Comenzamos ya a dialogar. 713-991-5760. Esta noche tenemos servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano. Esta noche, sí señor. 7:30 de la tarde de la noche. Mañana, 7:30 de la noche. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, 9426 de la calle Telephone. Somos Diálogo Pastoral. Llámenos, línea abierta para su pregunta, su comentario breve sobre el tema o sobre cualquier situación o tema que sea de interés para su vida y de interés para los oyentes. 713-991-5760. Jesucristo vendrá. Línea llena, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. No me cuelgue, oiga, no me cuelgue, no me cuelgue, por favor. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios lo bendiga. No me cuelgue, por favor, ¿ok? Primera línea, adelante. Buenos días, hermano, que Dios le bendiga. Oiga, hermano, le quería preguntar, los judíos mesiánicos creen en Jesucristo, ¿verdad? Creen en Jesucristo, pero no creen en la sangre. Cuidado con eso. Ellos no creen en el sacrificio incruento de Jesucristo para redención. Mucho yo he leído sobre esto y he estudiado, y están divididos también. Hay tres grupos de mesiánicos. Hay un grupo que se parece un poquito a nosotros, hay otro grupo que se parece más a los judíos, y hay otro grupo que está en el medio. Pero cuidado, porque el Mesías, aceptan que Jesús es el Mesías, muchos de ellos, pero no aceptan la redención por la sangre. Sin redención de sangre de Jesucristo no hay remisión de pecado. Amén. ¿Ok? Dios me la bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Bueno, me la bendiga. Amén. Estoy gozando con su programa, hermano. Qué bueno. Hermano, es que hacer un comentario pequeño y una pregunta. Ajá. La pregunta es que no cree usted que por todos los que vamos así a opacos a alabar a Dios y no sienten nada, ¿es por falta de perdón o que llevan una raíz de amargura? Bueno, no siempre hay que sentir algo. Este es el punto que te quiero decir. Hay gente que está muy bien con el Señor y a veces no siente nada. Si a usted, hermano, tiene una piedra en los riñones y tiene un dolor en los riñones, una piedra en la vesícula, y viene revolcándose de un dolor, usted no va a sentir al Espíritu Santo. Allí lo que va a sentir es dolor. Ajá. ¿Entiende? Sí. Entonces, sentir o no sentir no es la base. Porque hay gente que siente bonito pecando. Ajá. ¿Entiende? Sí. Aquí la base es el saber andar por fe, y andar por fe es saber que andamos en la obediencia. Ajá. Y andando en la obediencia podremos sentir cuando Dios quiera que sintamos, pero no siempre vamos a sentir. Hermano, la otra es, fíjese que yo tuve la oportunidad de platicar con una señora, esta señora, ella estaba cristiana, pero el problema que ella tenía era que ella no había perdonado a su hermano, que ella vio a su hermano pues matar a su otro hermano, y la verdad es que ella no lo perdonaba, y ella estaba en la cárcel del muchacho este, pero como nosotros dijimos que si ella no perdonaba, ella no iba a tener la oportunidad de entrar al reino de Dios. Eso es cierto. Y dijo, le dije yo que era más fácil que entrara a su hermano al reino de Dios que ella, porque ella no había perdonado. Eso es cierto, sin perdón, el que perdona, la primera persona que es libre es quien perdona. Ok, hermano. Ok, Dios me lo bendiga. Okay, hermano. Amén. 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral. Línea Libre, síganos llamando y aquí estamos con ustedes. Velad, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido. Ese es mi hermano Luis Serna. Le voy a dar el número de mi hermano Luis para invitación. 713-779-6493. 713-779-6493. Él ya no tardará. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Usted cree que la obediencia, se crece en la obediencia? Oh, sí, claro que sí. Prueba de ello lo tenemos en Abraham. Abraham, cuando fue llamado, obedeció a media. El Señor le dijo, sal de tu casa y de tu parentela. Y Abraham, cuando salió, se llevó a Taré, su papá, y se llevó a su sobrino Lot. Luego se le murió el papá, y luego siguió y continuó con su sobrino. Y yo quiero que usted note, si no, fue hasta que se separó de su sobrino. Años y tiempo más tarde que Dios culminó con él. La obediencia de Abraham fue perfecta. Ya cuando dedicó a su hijo Isaac, fue la obediencia máxima, perfecta. Ahora yo quiero que usted note que la obediencia va creciendo a medida que nuestra fe va creciendo. Sí, claro. Y entonces el obedecer, primero yo conozco, y después que conozco, confío. Y después que confío, entonces por mi confianza obedezco. Si no tengo confianza, mi obediencia va a ser imperfecta. Claro, y o sea que la manifestación de Dios a una vida obediente va también creciendo. Claro que sí. O siempre es el mismo amor que Él tiene por nosotros. Bueno, Dios nos ama, pero el efecto de ese amor está condicionado a nuestra obediencia. Dios nos ama, pero la permeabilidad de ese amor, vamos a ponerlo así, para con nosotros, está condicionado a la obediencia conforme vimos la palabra. Claro. ¿Ok? Muchísimas gracias. Amén. Lo que quiero decir es que nosotros nos cerramos puertas cuando no obedecemos. El plan y el propósito de Dios está allí. Dios tiene un plan y un propósito con cada persona, pero si la persona no camina en ese plan, las cosas que deben de ocurrir no van a ocurrir, a menos que caminemos en el plan de Dios. 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral. Síganos llamando. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, buenas tardes, pastor. Al otro día estaba escuchando el programa de las 5 que usted tiene en la televisión, que usted estaba diciendo acerca de que uno va a comer comida cuando esté en el cielo. Bueno, eso es lo que la palabra de Dios dice. Dice que habrá una fiesta, habrá la boda del Cordero, y Jesús dijo, no volveré a beber del fruto de la vid hasta que lo vuelva a beber con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, si se va a beber allá, bebida es deglutir, es poner algo en la boca. ¿En qué pasaje de la Biblia está eso? Cuando Jesús celebró la Santa Cena. Usted puede mirar eso. ¿La Santa Cena? Exactamente, la última cena. Usted puede mirar eso. Okay, gracias. Dios me lo bendiga. Amén. Llamada por aquí. Pastor de León, muy buenas tardes. Buenas tardes. Quiero hacerle una pregunta. Tengo duda. Cuando yo lo escucho todos los días de mi vida a usted, ¿por qué se hace mucho énfasis cuando usted dice una palabra en griego, quiere decir tal cosa en griego? Porque ¿es que la palabra de Dios fue escrita en griego por primera vez? Así como usted lo dijo, así es. Mire usted, el Espíritu Santo reveló en griego. Le voy a decir rapidito. Sí. El idioma que se hablaba en el pueblo de Israel con el tiempo de Jesucristo era el griego. Óigame. El idioma que se hablaba en el pueblo de Israel en el tiempo de Jesucristo era el griego, el latín y el arameo. El arameo. Eso, cabalmente decía yo, ¿por qué no en arameo o en latín? Yo le voy a llamar y le voy a preguntar. Hermana, pero si me escucha, le termino de decir sí, el cuento. Sí, discúlpeme. Ok. Mire usted, cuando el emperador Alejandro el Grande, que Alejandro el Grande era de Grecia, ¿usted no me está escuchando? Sí, le estoy ahorita apagué la lavadora, es que estoy en mi trabajo. Ah, ok. Sí. Mire, el emperador Alejandro el Grande era el rey de Grecia. Y ese emperador ocupó prácticamente todo el mundo conocido y venció al Imperio Persa en el año 300 y tanto antes de Cristo, 330 antes de Cristo. Alejandro el Grande implantó el idioma helenístico. La palabra griego en griego significa helenos, el idioma helenístico. En todo el mundo conocido, y la religión de Grecia en todo el mundo conocido, y obligó a que todo el mundo hablara griego. Cuando Jesucristo nació, ya los romanos dominaban, apenas estaba comenzando el Imperio Romano. Entonces se hablaba el latín, pero también se hablaba griego en casi todo el mundo conocido. El griego era como el inglés, idioma universal. Y los judíos, por la influencia asiria, también hablaban el arameo. El arameo por allá en Galilea. Ahora, normalmente, todos los manuscritos que se han descubierto del Nuevo Testamento, casi todos están en griego, escrito en griego. Por lo tanto, se ha utilizado el griego como la base, porque los originales que tenemos manuscritos están en griego, y del griego se ha traducido al español. Por ejemplo, nosotros tenemos el texto de Esteban, que es uno de los de donde se ha sacado el texto Receptus, que es el otro donde se, el códice Receptus, que de donde se ha traducido al español. En otras palabras, la Biblia nuestra es una traducción del español. La Vulgata Latina de San Jerónimo se tradujo en el año 400 después de Cristo, se tradujo del texto siríaco. Y prácticamente nuestra Biblia es una traducción prácticamente de la Vulgata en algunas partes y del griego en otras partes del texto Receptus. Ay, la versión lo cuide donde quiera que se encuentre, porque usted nos hace edificarnos realmente. Bueno. Amén, ¿ok? Gracias, Dios me la bendiga. A ver, la hermana quería cortarme hace rato. 713-991-5760. Se quedará, a medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Ay, se lo llevará. Le hice una pregunta, no que me diera un discurso. 713-991-5760. Línea libre. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta médica? A ver. Es que hace ya no sé, como grave, le ha salido mucha sangre por la nariz y cuando A ver, casi no le oí eso. ¿Su niño qué cosa? A mi mamá. Ajá. Se ha puesto muy grave, le sale mucha sangre por la nariz. Ok, párele allí. Párele allí. ¿Qué edad tiene su mamá? Mi mamá tiene 47. ¿Tiene presión alta? ¿Mande? ¿Tiene presión alta en la sangre? Sí, hermano. Ahorita mismo está en el hospital, pero cuando le han tapado la nariz... Ok, párele. Contésteme solamente lo que le estoy preguntando. Sí, hermano. ¿Tiene presión alta? Sí. Ok. Mire usted, la hemorragia por la nariz viene por varios factores. Uno de ellos puede ser la presión alta. La presión alta hace que los vasos capilares se rompan. Y qué bueno que se le rompió en la nariz, no en el cerebro. Se le rompe dentro del cerebro, hubiera tenido una hemorragia cerebral y se muere. Entonces, el tratamiento aquí es bajarle la presión, si tiene presión alta. La segunda cosa por la cual la nariz sangra es por problema en el factor de coagulación. A veces hay problema en el fibrinógeno o los factores de coagulación en la sangre, en las plaquetas, y cuando eso ocurre, la nariz sangra. Otras veces viene por problema en el hígado, y otras veces viene porque la gente se mete los dedos en la nariz y se hiere. Pero si ella tiene la presión alta, puede ser consecuencia de la presión alta. Hay que bajarle la presión, ¿ok? Hermano, muchas gracias. Dios me la bendiga a usted. Ok, línea libre 713-991-5760. Más llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Amén. Llamo para saludarlo y felicitarle. Ajá. Y hacer una preguntita ahí, hermano. Fíjese que yo tengo un libro de poemas y tengo una curiosidad que es de una señora que se llama Iluminada de León. ¿Es su madre o...? Sí, es mi madre. Es un librito de poemas. Bueno, sí es mi madre, sí lo es. Y yo dije, voy a preguntarle al hermano a ver si es su madre o algo así. Exactamente, La verdad es que está bien bonito, hermano. Y pues qué bueno. llamaba para felicitarlo también. Ah, okay. Dios me lo bendiga y siga adelante. Dios me lo bendiga mucho a usted. 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes glorificando y exaltando el nombre del Señor. A medianoche aparecerá el que esté velando, lo llevará. Llamada por aquí, buenas tardes. Amén, hermano. Adelante. Hermano, cuando Jesús estaba orando para ser crucificado, que dice la Biblia que estaba sudando como gotas de sangre, sí era sangre. Bueno, aquí donde viene, hay algunos predicadores que dicen que sí era sangre y han buscado algunos factores biológicos donde habla de una permutación de la sangre a través de los vasos sanguíneos. Yo no estoy tan seguro de eso, sí, por la expresión de que dice su sudor era como gotas de sangre. La palabra como es una comparación. Amén, hermano. Entonces no dice que era sangre, dice como sangre. Ajá. Por lo tanto, yo no puedo asegurar que eran gotas de sangre realmente. Amén. Hermano, una pequeñita pregunta más. ¿Puedo? Ajá, adelante. Ok. Hermano, yo acabo de sufrir una cirugía en mi estómago. Ajá. Y me sacaron mucha agua, ¿verdad? Porque tenía una infección, me dijeron. Ajá. Y mi pregunta es, es que mis amigos, mis amigas y mis hermanos en el Cristo iban a verme y me dijeron que estaba bien hinchada, ¿verdad? Cuando estaba sedada. Y quiero saber, usted como doctor, si es posible eso, que uno se hinche mucho, porque yo estoy bien flaquito, okay, peso 100 libras. Okay. Perdón, ¿usted tiene problema en el hígado? No me dijeron nada, hermano. Okay, espéreme, le voy a decir. Ajá. Mire usted, la persona se le llena la barriga de agua, le voy a decir. Usted estaba hinchada después de la cirugía, hermano. Espéreme. La persona se le llena la barriga de agua. Sí. Cuando hay una proteína que se llama la albúmina, que la albúmina es producida en... Hermano, lo escucho por la radio, es que ese teléfono no escucha bien. Okay, amén, hermano. Muy bien. Hay una proteína llamada la albúmina. La albúmina es producida en el hígado y circula en la sangre. Cuando la albúmina no se produce bien o la persona bota, tiene proteinuria, bota la albúmina y no hay suficiente albúmina en la sangre, entonces la albúmina es como si fuera una mezcla, trabaja como una mezcla de cemento, tapa donde se unen las células que forman los vasos sanguíneos, la albúmina la cubre, es como una capa que la cubre para que el plasma no se filtre hacia afuera. Cuando hay la albúmina está baja, pues prácticamente no hay suficiente cobertura para cubrir la unión. La capa de las células de los vasos sanguíneos viene siendo como una pared de ladrillo, vamos a ver así, una célula con otra, y la albúmina viene siendo como la mezcla que junta en el ladrillo uno con otro, una célula con otra. Cuando eso no ocurre, entonces se filtra el plasma hacia afuera y la persona se le llena la barriga de agua. Cuando la gente tiene problema en el hígado, eso puede ocurrir. Y en medio de una cirugía, cuando hay cirugía, después de una cirugía, habría que ver cuál fue y por qué vino la cirugía. Si la persona está hinchada en esta manera, y puede ser que haya habido algún escape, si fue cirugía del estómago, algún escape de plasma hacia la cavidad abdominal, que ya veo, muchas veces se dejan drenes, se drena la persona, se deja un dren adentro, porque siempre queda un poquito de sanguaza, si se quiere, y si se acumula mucho líquido puede haber problemas, entonces se deja un dren para que drene por ahí los restos de sangre o de plasma para sacarlo hacia afuera. Entonces, no sé qué pasaría por ahí, pero es la explicación que puedo darle. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga. No me cuelgue, por favor. Otra línea. Buenas tardes, Dios le bendiga. ¿Se puede divorciar una pareja cristiana? No me cuelgue, por favor. Una llamada por aquí, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Yo tengo una pregunta sobre ahí donde el Señor Jesucristo... dice la palabra del Señor que se fue a orar al Monte de los Olivos y cuando habla de que dice, Padre, si es posible no pase de mí esta copa, ¿A qué se estaba refiriendo ahí el señor? Lo escucho por la radio. Muy bien. Padre, si tú quieres que pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. A la copa que se estaba refiriendo, se ha descrito esto como la copa de la amargura. Copa de la amargura significa Jesucristo bebió el sufrimiento. Cuando hablamos de copa, se está refiriendo simbólicamente. Es como cuando usted bebe veneno, cuando usted bebe algo que le hace daño, cuando usted bebe algo que sabe que lo va a matar y usted decide bebérselo como quiera. Esto habla de sufrimiento. La copa, el mismo Señor dijo, la copa que mi padre me ha dado no la beberé. Y también en otra parte de la Biblia dice que gustó la copa de la amargura hasta el fondo. Está refiriéndose al sufrimiento, simbólicamente al sufrimiento de la cruz del Calvario que iba a tener. Bueno, este me colgó. 713-991-5760. Somos el Diálogo Pastoral, Línea Libre. Él te anota. 5 minutos y nos vamos. Con poder y gloria aparecerá a todos aquellos que le traspasaron, los que se burlaron. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Señor le bendiga. Amén. Hermano, tengo una pregunta cortita. ¿La Asamblea de Dios es doctrina correcta? La Asamblea de Dios es una de las iglesias que tiene mejor doctrina. Oh. Ahora, espéreme. Ahora, que hayan algunas congregaciones locales que no la practiquen, ya eso es otra cosa. Ok, hermano, gracias. Ok, Dios me la bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Yo le quería hacer una pregunta. ¿Por qué razones se podría divorciar una pareja cristiana y qué base bíblica hay en eso? Bueno, léase y estudiese Mateo 5:32 y Mateo 19:19 y ahí le dice, ¿ok? Dios me lo bendiga. 713-991-5760. Mateo 5:32, te lo leo con mucho cuidado porque mil veces yo he explicado esto ya. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Aló, sí, buenas tardes, hermano. Adelante. Sí, mi pregunta es una pregunta médica. Ajá. Y yo quisiera saber, yo hace tiempo me hicieron una mamografía en el pecho y apareció una pequeña masa de 1.1 centímetros. Ajá. Después me hicieron un sonograma, en el sonograma no se veía. Uh-huh. Y después me quieren volver a repetir el mamograma para ver si han habido algunos cambios. Ellos me dicen que no me pueden decir si es algo malo o qué es, pero que... Pues mire, con eso no se juega. Yo le voy a decir esto. La mamografía también a veces... depende del tiempo en el periodo menstrual que se tome la mamografía. Hay momentos donde hay falsos resultados positivos en la mamografía, dependiendo de qué día del periodo esté la mujer, porque el tejido mamario cambia en el mes. Entonces, eso obviamente hay que repetir los estudios, pero yo le voy a decir, esto no se trata de una manera conservadora. Esto hay que tratarlo de una manera un poquito más radical. Si aparece que hay un nódulo, lo primero que hay que hacer es sacarlo y hacer una biopsia. Sí. Y con eso no se puede inventar, porque si se pierden meses, eso puede ir creciendo. Y si hay algo maligno ahí, eso puede hacer alguna siembra, alguna metástasis a otro lugar, y entonces, si es canceroso, diseminarse. Sí, ¿cómo? Bueno, ellos no, me han dicho que a fin de este mes me van a hacer otro mamograma para ver si han habido cambios, porque... Sí, pero en este caso si aparece el nódulo, eso hay que sacarlo. Okay. Y a eso, que no inventen con eso. Nódulo, sáquelo. Okay, okay. Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. 2 minutos y nos vamos. Somos Diálogo Pastoral. Cánteme, hermano Luis. Así dice el Señor. No de... Llamada más por aquí. Buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Hermano, yo le quería hacer una pregunta. Yo veo que muchas personas se toman el café bien rico, ¿verdad? Uh-huh. Pero hay personas que les pone como nerviosos o como que algo les... Bueno, el café es un estimulante, una bebida estimulante. La cafeína estimula, acelera el corazón, levanta un poquito la presión a veces en algunas personas. Hay gente que son muy sensibles a la cafeína. La gente que es muy sensible a la cafeína no debe de tomar café con cafeína, quizá tomarlo descafeinado. La gente que no es sensible a la cafeína no tiene ningún problema. ¿Afecta de alguna manera el café, hermano? No, el café afecta a la gente que es alérgico a la cafeína o sensible a la cafeína, sí lo va a afectar. Y a la gente que tiene tendencia a tener úlcera, aumenta el café la secreción de ácidos en el estómago, puede hacerle daño. Hermano, pero fuera de eso, el café es muy bueno.